Bienvenidos a Noticias Córdoba, el informativo de la Red de Comunicación Regional. Segunda edición. Infórmate mejor con noticiascordoba.com.ar. Noticias Córdoba, información que recorre la provincia. Corresponsales. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenos días. Aquí estamos comenzando esta segunda edición de Noticias Córdoba, el informativo de los comunicadores populares de la provincia, en esta síntesis, el resumen de noticias de este día. Títulos nacionales. Los Paradise Papers, el ministro de Finanzas Luis Caputo está involucrado por administrar cuentas offshore. En un nuevo informe, escándalo internacional por el informe periodístico similar a los Panama Papers, aparecen mencionados también la reina de Inglaterra, el presidente de Colombia, el secretario de Comercio de Estados Unidos, el yerno del presidente Donald Trump y artistas como Madonna y Bono, entre otros. Piden la anulación del pedido de extradición de Facundo Yones Guala. Un grupo de mapuches dirigentes de derechos humanos viajan a Chile para entrevistarse con la jefa de gabinete del gobierno de Michelle Bachelet. Ordenan más pericias al celular de Echazú. La medida alcanza a 20 gendarmes. Amado Vudú fue llevado al penal de Ezeiza en una causa por la que nunca había sido citada o ni siquiera a indagatoria. El ex vicepresidente pidió la recusación del juez Ariel Lijo y consideró arbitraria su detención. El magistrado argumentó que había riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Marcos Peña Brown señaló que la detención de Amado Vudú está dentro de la legalidad. Margarita Storbitzer, por su parte, dijo: no nos quedemos con el show, necesitamos condenas y que devuelvan lo robado. Para la presidenta de Justicia Legítima, en cambio, el uso de la prisión preventiva como adelanto de condena es perverso. Luis D'Elía consideró que probablemente hoy va a ir preso en la causa por haber tomado una comisaría en La Boca en 2004 en protesta por el asesinato de Martín Cisneros. En una entrevista con Jorge Lanata, el dirigente de Miles advirtió que no hay argumentos legales, pero que sí hay una decisión firme de Macri de utilizar la justicia como fuerza de choque del Poder Ejecutivo. La hermana de Luis Miguel Echevere, Dolores Echevere, lo denunció por evasión y lavado de dinero y señaló que es gravísimo que Macri lo elija como ministro de Agroindustria. Dolores también contó que sus hijos fueron amenazados por teléfono con información muy precisa y responsabilizó al flamante ministro de Agroindustria. La reforma laboral logró el apoyo de los empresarios. La Cámara Argentina del Comercio y Servicios sostuvo que se trata de una medida gradualista y equilibrada, y expresó su beneplácito con el rumbo impulsado por el gobierno nacional. Macri llega a Estados Unidos para seducir empresarios, participará de un homenaje a los argentinos asesinados durante el atentado en Nueva York y buscará atraer inversiones. También están Miguel Lifchitz, gobernador de Santa Fe, también el gobernador Bordet de Entre Ríos y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Provinciales. Y la información provincial nos lleva también al boleto, el aumento del boleto. Se presentó hoy un amparo desde el Polo Obrero, un recurso de amparo contra la suba del boleto de la ciudad, un nuevo aumento en el boleto del transporte urbano. Además, en Córdoba se presentó un proyecto de ordenanza para disminuir las restricciones a las antenas de celulares. Continúan los fuegos en Córdoba, el frente de incendio en Caminiaga. 40 bomberos combaten desde el amanecer del día. En el noreste cordobés se queman hectáreas de un bosque alto y tupido. Y nos despedimos de esta segunda edición de Noticias Córdoba para reencontrarnos nosotros mañana en las dos ediciones diarias de este informativo. Ustedes siguen informados en noticiascordoba.com.ar. Chao, que pasen buen día. Informate mejor con noticiascordoba.com.ar. Información confiable. La red de corresponsales populares más importante de la provincia. Noticiascordoba.com.ar. We'll be right back.